Durante esta semana se realiza una nueva edición del Proyecto Ballena, un encuentro organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación en la ciudad de Buenos Aires. El Festival Democracia e Imaginación Política en América Latina contará con la presencia de activistas políticos sociales de diferentes lugares del continente. Uno de los ejes centrales de este año será el aniversario de los 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina. Contará con una gran presencia de militantes ambientalistas, feministas, trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores, dirigentes intelectuales y políticos de América Latina. Escuchamos a Ana Cacopardo, directora del Proyecto Ballena, en comunicación con Radio Estación Sur de La Plata. Quizá el gran foco, si yo tuviera que compartirles a ustedes, es imaginación política, es pensar un poco estos 40 años de la restauración democrática, pero en clave de imaginación política. Significa conectarnos uh-huh. con la voluntad transformadora de la política, con un conjunto de prácticas, con un conjunto de agendas, con un conjunto de nociones, de categorías, que vienen a renovar el vocabulario y las prácticas de la política. Por eso les decía que tiene un foco muy fuerte en los activismos. Es decir, hay una enorme cantidad de experiencias de los activismos feministas, de los activismos villeros, socioambientales, culturales, que van a estar un poco en el centro de este festival. Las redes de medios de comunicación que integramos la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos también seremos parte de este encuentro. El viernes a las 3 de la tarde se realizará el conversatorio Políticas y desafíos para una comunicación popular, democrática y federal en Argentina. Escuchamos a Juan Salvador Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Está la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, donde vamos a estar con ARECE, con la Red de Medios Digitales, con FADICRA, y desde Farco también acompañando esta iniciativa, para discutir un poco la agenda de la comunicación que viene, que es una agenda de futuro, pero que tiene mucho que ver con el tiempo pasado, porque básicamente el manojo de principios y de demandas sobre las cuales venimos trabajando y que se ha profundizado después del advenimiento de la democracia, sigue en vigencia. Obviamente pensando las nuevas modalidades, las nuevas plataformas, las nuevas dinámicas sociales, pero aún así esos principios son los mismos que tenemos que seguir discutiendo y que tiene que ver con la desconcentración mediática, con favorecer la pluralidad de voces, con favorecer la libre expresión de los pueblos. Bueno, y que se haga en un espacio como el CCK creo que es bienvenido y es propicio. Para conocer el cronograma completo de las actividades que se realizan, se puede ingresar a la web cck.gov.ar o a través de las redes sociales del Centro Cultural Kirchner. Para el informativo Farco, reportó Vanina Artola.